Hola a todas las diferentes mujeres, lesbianas, feministas que nos están escuchando de los diferentes territorios. Nosotras somos Radio Humedales y nos estamos sumando con este podcast a la Maratona Mundial Feminista y Radical de este 8 de marzo. Les contamos un poco de quiénes somos. Radio Humedales es una radio online pensada y deseada para vociferar la existencia lesbiana desde Concepción, desde el río Bío Bío, desde el centro sur. Queremos contarles a las mujeres y niñas de todos los territorios posibles que en el amor entre mujeres hay un gran potencial transformador de nosotras mismas y del mundo, pues el cultivar nuestras relaciones de intercambio y solidaridad es un acto tremendamente rebelde. Reconocer y vociferar nuestro infinito potencial más allá de las históricas barreras que nos ha impuesto el patriarcado y sus representantes es nuestro objetivo. Somos lesbianas, comunicadoras populares y las invitamos a este baile de humedales, de aguas de sur, de Menoco, calmos y antiguos, donde flotan los misterios de toda una historia borrada. Vamos todas juntas a salirnos del silencio para ser voz, para ser palabra que se declara, mujer que se reconoce, cultura que se diseña. Parto presentándome. Yo soy Ñarqui, soy radialista del Gualmapu. Estamos en un territorio muy especial en un país conocido como Chile y vamos a participar de esta maratona mundial con, esperamos, un buen material que queremos compartir con todas ustedes y que mis compañeras van a ir profundizando a partir del desarrollo de este programa cooperativo con esta maratona mundial. Hola, chiquillas. Hola, compañeras. Hola, habla Pirina. También para acompañar y fortalecer también lo que había dicho Ñarqui, comentarles a todas las que nos escuchan que la Radio Humedales se sitúa también en un territorio descentralizado de la capital de este país. En un territorio que también marca históricamente la resistencia, está marcado históricamente por la resistencia del pueblo mapuche, pues el río Bío Bío es la primera frontera que se establece en el periodo de la colonización y la conquista de América como un territorio diferenciado. Y del Bío Bío hacia el sur se estableció como territorio mapuche, exclusivamente. Bueno, después con el proceso de colonización que aún no acaba, se ha ido interviniendo y en estos momentos estamos en un territorio en conflicto, en un territorio militarizado y en guerra contra las personas mapuche, en una cultura, ¿no es cierto?, macrocultura patriarcal que también está en guerra con las mujeres. Por lo tanto, a las mujeres mapuches también les ha tocado bastante represión, como los casos que conocimos hace poco de la machi Francisca Lincolnao o de Lorenza Cayuán, que fue una mujer mapuche que fue obligada a parir con engrillada ya que estaba cumpliendo una condena en la cárcel. Y bueno, y la machi Francisca, por defender sus territorios ancestrales y su actividad como autoridad ancestral de su comunidad mapuche. Bueno, y desde ese territorio, desde este territorio que resiste, estamos transmitiendo un programa que quisimos particularizar o centrar en nuestra experiencia común como lesbiana, feminista y en lo que vamos a desarrollar el contenido de este programa. Hola a todas que nos escuchan, aquí habla Carla de Radio Humedales. Y bueno, para continuar contextualizando, decir que este territorio, además de ser un territorio en conflicto por intereses políticos y económicos, también en Concepción es un lugar donde se han levantado proyectos de mujeres y de lesbianas, donde ha habido una amplia organización feminista de visibilización, de resistencia, y en el que se han desarrollado varios proyectos creativos, culturales, políticos, de comunicación popular, artísticos, y en el que se han tejido una red de mujeres. Entonces, que lleva larga data, han habido casas de mujeres, casas de lesbianas, y también otros grupos que hemos trabajado temas del aborto, de visibilización de nuestra existencia lesbiana y de comunicación, como dije. Entonces es un territorio en el que ha habido harto movimiento y creación feminista. Así que eso para contextualizar también que es un territorio donde las mujeres nos hemos articulado y donde nos hemos salido de las lógicas patriarcales a través de la creación. También es importante tener en cuenta que el 7 de marzo es el día de visibilización lésbica en un territorio continuo que es Argentina, y nos queremos hacer parte también de ese día, no solamente del 8 de marzo, que es un día que respecta a todas las mujeres, pero también es importante el tener una claridad de lo que significa ser lesbiana, porque si bien estamos en territorios dominados por el orden patriarcal, el ser lesbiana multiplica estas violencias hacia la mujer al doble. Por lo tanto, bajo nuestro contexto, el que acaban de describir mis amigas acá, mis compañeras, en un contexto donde el territorio está en conflicto, nuestra cuerpa también en sí misma, la cuerpa de mujer ya está en conflicto, y asimismo como la tierra y como nuestras cuerpas, nuestra existencia también es un conflicto en sí misma. Entonces queremos hacernos parte también de todo lo que se generó este día 7 de marzo en Argentina y en el resto de los países que se sumaron a las movilizaciones de visibilización lésbica. Y bueno, eso, compartir con ustedes nuestra experiencia también, invitarlas, contarles lo hermoso que se desarrolla entre mujeres en espacios separatistas, ya que el ser lesbiana y asumirse políticamente como tal también significa un rechazo y un abandono de esta convivencia con el patriarcado, con las instituciones patriarcales, con las relaciones patriarcales y con la convivencia cotidiana con los machos, en definitiva. Entonces es importante dejarles una invitación y también mostrar lo que significa el compartir con compañeras, con mujeres lesbianas, un espacio seguro, un espacio que puede ser situado en diferentes contextos, como en este caso es, por ejemplo, una radio. El tener un medio libre, un medio comunitario como es la Radio Humedales, entre mujeres, creado por mujeres, para mujeres, desde una perspectiva lésbica, es sumamente importante, específicamente en este territorio que, como decía Pierina, es un territorio que está en guerra, es un territorio que es violento, que las mujeres de las comunidades mapuches sufren constantemente no solamente la represión policial y estatal patriarcal, sino que también viven una violencia doméstica patriarcal que es importante visibilizar. Claro, con una corporalidad, con una existencia que se sale de todos los patrones y de lo que te quieren imponer como forma de actuar, de moverte en el mundo. Quienes nos salimos de eso, en el fondo estamos expuestas también a este rechazo y a recibir violencia extrema, como casos que queremos visibilizar en este programa. Y luego hablar acerca de cómo el lesbianismo también es una herramienta para cuidarnos también entre nosotras. Entonces también comentar acerca de cómo entendemos y cómo nos vivimos el lesbianismo como una propuesta política. Y a propósito de eso, también es importante unir todo lo que han estado hablando. Súper importante con el contexto del 8 de marzo, que bien Yarki hablaba del 7 de marzo, que en Argentina es el Día de la Visibilidad Lésbica, pero yo considero, por ejemplo, importante rescatar que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, porque se establecen, ¿no es cierto?, estas luchas y las contradicciones del ser mujer en un sistema capitalista y patriarcal de las mujeres trabajadoras. Entonces también el lesbianismo es una alternativa para salirse de ese sistema capitalista y patriarcal, entendiendo que las relaciones laborales, las relaciones de dominio en el espacio público y en el espacio privado también obedecen a este orden de la heterosexualidad como régimen político, ¿cierto? Como otras lesbianas ya lo han llamado y lo han profundizado teóricamente en ese plano. Situar a la heterosexualidad no solamente como una simple, por así decirlo, orientación erótica, sino que la heterosexualidad es también un aparato, una plataforma donde se establecen formas de relacionarnos en todo orden de cosas, inclusive pensando en que las mujeres, cuando hablamos de que las mujeres ganan menos plata que los hombres o que acceden menos al mundo del trabajo remunerado que los hombres, es por una concepción heterosexual de que las mujeres son la ayuda secundaria, entre comillas, en la economía de una casa y que el aporte principal es de un hombre. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto?, cuando las mujeres no viven en complementariedad ni económica, ni erótica, ni relacional con un hombre. Y esa reflexión acerca de la opresión de las mujeres dentro de este sistema que las piensa como un complemento de los hombres es un pensamiento que proviene desde la experiencia de las lesbianas y que han aportado a visibilizar esa existencia de las mujeres en conflicto con todo el orden social en que está. Y a eso también queremos sacarle harto jugo en este programa. Bueno, las dejamos con un tema. Ahora vamos a compartir música con ustedes. Hemos elegido algunas cantautoras de estos territorios que son lesbianas, que son amigas nuestras y que hacen música muy hermosa que tiene relación con nuestras experiencias también, porque provienen de las mismas tierras de las cuales les estamos comunicando. Thank you. las sombras del dolor. Río, tú serás cauce de libertad, lago y mar, agua para sanar. Río, tú serás cauce de libertad, lago y mar, agua para sanar. A modo de introducción, tengo aquí un fragmento de un fanzine agitado por activistas de Valparaíso para denunciar los crímenes de odio y visibilizar y exigir justicia. Se llama Yo la vi morir. Yo la vi morir en Limache, en El Melón, en Santiago, en Pucón, en Neuquén, en Córdoba, en Buenos Aires, en Nueva York. En algún lugar, en todas partes, porque las lesbianas sabemos que nos matan en silencio. Con el silencio, desde el silencio. Y el silencio huele a muerte en cualquier cielo que arrope nuestros cuerpos. Yo la vi morir a Nicole Saavedra, a la Pepa Gaitán, a Mónica Briones, a Leonela Gómez, a Saque Agún, a María Pía Castro y muchas hermanas lesbianas innombradas en el archivo de nuestro mudo, invisible y humeante aniquilamiento. Yo la vi morir asesinada con el puño de la infamia, la violenta supremacía de la normalidad, el privilegio criminal de la heterosexualidad. Yo la vi morir entumecida por la severa pericia de los medios que nos despojan de nuestro nombre, nuestra identidad, nuestro deseo, nuestra justicia. Yo la vi morir en mis ojos, empolvados de un tiempo estallado de cadáveres, que aún gritan su clamor de poesía, de vida arrebatada, de amores quebrados, de culpables redimidos. Bueno, ese era un escrito que están difundiendo unas compañeras lesbianas feministas de Valparaíso, haciendo alusión al caso de lesbofobia, de asesinato lesbofóbico que sufrió Nicole Saavedra. Nuestras compañeras nos van a profundizar. Vicky se está sumando a la transmisión y nos va a hablar sobre qué sucedió con Nicole Saavedra acá en este territorio conocido como Chile. Nicole Saavedra Bahamondes era una lesbiana que vivía en Quillota. Esta es la quinta región de este país llamado Chile. Nicole Saavedra tenía 23 años cuando fue encontrada el año pasado, 2016, en junio. El 25 de junio fue encontrado su cuerpo, que había estado con evidentes señales de haber sido torturada. Luego de haber sido secuestrada por unos días donde la familia no tuvo rastro de ella, Nicole Saavedra Bahamondes era una lesbiana visible. Sus amigas, sus parientes sabían de su lesbianismo. Y entonces el motor de este asesinato, que todavía sigue impune, es la lesbofobia. Es la causa de muerte, la decisión de Nicole de amar a otras mujeres y de haber también decidido no mantenerlo en el silencio, como muchas otras también hoy día lo están viviendo por miedo a estas agresiones y a la violencia que nace desde el patriarcado y que nace desde los hombres hacia las mujeres que aman a otras mujeres. Así es que también, bueno, aprovechar que de saludar a la familia de Nicole, si es que están oyendo esta maratona radialista, y a todas las familias y compañeras más cercanas, que también en realidad es un vínculo mucho más cercano a veces que de la misma consanguinidad, de todas las que hemos perdido a un ser querido y también en este tipo de condiciones. Así es que sumarnos a esta memoria feminista, esta memoria lesbiana feminista, que no olvida, que no perdona, que busca justicia, que busca venganza, también por todas las que han sido asesinadas, que no han sido pocas, que cada vez las vamos a ir rescatando sus historias, sus fotografías, sus memorias de cómo eran, qué hacían. Nos interesa también saber qué es lo que está pasando con ellas y que los casos no sigan en impunidad. Eso, por eso hablamos de Nicole hoy día, porque para las lesbianas de este territorio ha sido un caso que nos ha conmocionado la cuerpa totalmente. Escuchar este texto que está muy hermoso y es muy emotivo, y qué lamentable tener que seguir también lamentando nuevas... Qué lamentable seguir lamentando nuevas muertes. Sí, también, bueno, estos casos, como hablábamos también fuera de grabaciones, son como la máxima expresión de la lesbofobia, porque la lesbofobia existe cotidianamente en nuestras vidas y la vemos representada con nuestras familias, con el salir a la calle, con besarnos en la calle, no sé, con situaciones súper simples nos hacen enfrentar la lesbofobia ahí in situ. Entonces esta es como la máxima expresión de este odio hacia las lesbianas. También vamos a compartir otro caso. Pauli nos va a hablar de otra compañera asesinada también por ser y existir lesbiana. Hola, bueno, justamente como dice Ñarki, el texto del inicio es un texto que nos, por lo menos a mí, hace que se me coloque como la piel de gallina un poquitito, se me estremezca la piel, porque todas estamos de alguna manera enfrentándonos a diario a esos riesgos, a ese odio que existe en la sociedad. Yo les voy a contar sobre el caso de María Pía Castro. Ella es fue una joven de 19 años que la asesinaron en febrero del año 2008. Este es un caso que está muy invisibilizado, es un caso del cual se conocen muy pocos antecedentes. Se sabe que, al igual que Nicole Saavedra, María Pía Castro era una lesbiana visible también. Justamente es un caso que no tiene solución. A ella la asesinaron y la calcinaron. Por lo tanto, cualquier evidencia de lo que le ocurrió se quemó en el momento. Es un caso que se está a punto de prescribir. Esto va a ocurrir en el 2018. Se está solicitando que se vuelva a abrir, pero hay una entrevista donde se reúne la mamá de Nicole Saavedra con la mamá de Pía Castro, porque para situarla es en el mismo territorio justamente, en Limache, y ella relata que las personas que estuvieron apoyándola recibieron amenazas de muerte. Ella comenta que el caso de Nicole, el caso de María Pía, no son los únicos casos de lesbianas asesinadas en Limache. Hay otros casos que la familia, bien por temor a prejuicio o temor a represalias, no han querido realizar denuncias ni mencionar que sospechan que sus hijas fueron asesinadas por ser lesbianas. Entonces estos casos muchas veces terminan escondiéndose como asesinatos por ser mujeres, por odio, por intentos de violaciones. Pero también es importante hacer esta visibilidad, que no solamente es un asesinato por ser mujer, también es un asesinato por ser lesbiana, por decidir no vivir cercana a los hombres, no amar a los hombres, por amar a otras mujeres. Por ese motivo también las asesinaron a ellas. Como les decía, es un caso del cual no hay mayores antecedentes. Lo importante para nosotras en este momento es visibilizarlo, porque queda un año completo para que se abra esta investigación, para que se busque algún culpable. Y como decía la Vicky, mostrar lo que nos está pasando, lo que está ocurriendo, cómo en este territorio que se muestra muchas veces en medios hegemónicos como un territorio amigable hacia las mujeres, no lo es. Y mucho menos hacia las lesbianas que decidimos mostrarnos y hacernos visibles. Para nosotras es mucho más complicado vivir acá. Bueno, ahora vamos a continuar visibilizando otro hecho de lesbofobia, que es el de Mónica Briones Pucio. Este es el primer crimen lesbofóbico registrado por la historia formal. Sabemos y estamos seguras de que no es el primero, pero es la primera vez que se reconoció el asesinato a una lesbiana. Fue hace 32 años. Ella fue asesinada brutalmente en pleno centro de Santiago. Su caso, el cual fue cerrado en la justicia sin encontrar culpables, motivó la creación de la primera agrupación lésbica de este territorio, el movimiento Ayuquelén. Ella, como les contaba, se llamaba Mónica Briones Pucio, era escultora, era una artista, y nunca ocultó su lesbianismo, al igual que las hermanas lesbianas que anteriormente expusieron mis compañeras. Todas son autodefinidas como lesbianas, todas viven como lesbianas, y ese es a lo mejor lo que tanto le afecta a los machos en el minuto de enfrentarse a una mujer que renuncia a las posturas heteros, a la heteronorma, y renuncia a ser un apéndice del sistema patriarcal. Entonces, ¿cómo será el odio y la reacción que les provoca a los machos de que una mujer se rebele contra su sistema, contra su orden patriarcal, que terminan realizando este tipo de asesinatos lesbofóbicos tan terribles como los de Nicole, como los de Mónica y los de María Pía? Y el de Pepa Gaitán también, que también hacemos memoria hoy día por ella. Y el de Pepa Gaitán. Bueno, Mónica, como les decía, era una artista sobreviviente de los años 70, del parque forestal, del hipismo, de cafés utópicos que humeaban en las tardes durante la Unidad Popular. Y a pesar del golpe y del toque de queda, ella le quedaban ganas de soñar por las noches. Ella el día 8 de julio de 1984 cumplía 34 años. Ella salió a celebrar este cumpleaños, para eso se juntó con una amiga, otros amigos gays y posteriormente, el día consiguiente a su cumpleaños, Mónica fue asesinada. Los relatos que se han recopilado de este hecho, que ya lleva bastante tiempo, más de 32 años ya que sucedió este asesinato, este crimen lesbofóbico, relatan lo siguiente: que un desconocido con pinta de nazi, como consta en algunas declaraciones, le asesinó hace 32 años en pleno centro de Santiago a punta de patadas y golpes que le destrozaron el cráneo. Cristina Briones, que es la hermana de Mónica, reconoce que al igual que todo el mundo, creyeron que se trataba de un accidente. Sin embargo, diferentes hechos que han ido revisando con el tiempo los hacen pensar y tener otro tipo de sospechas, como por ejemplo las extrañas llamadas telefónicas que recibían, o que carabineros, los pacos de Chile, entregaban papeles con datos de posibles sospechosos que podrían estar ligados a ese crimen. Muchas veces le hicieron creer que tenían a los culpables, y sin embargo después en los juicios no podían argumentar ni comprobar nada sobre estas personas que acusaban los pacos. Es importante también un poco territorializarnos y plantear que, como les dije en un inicio, este asesinato, este crimen lesbofóbico, da origen a la primera agrupación lésbica que comienza a luchar por la visibilidad de las lesbianas acá en este territorio llamado Chile. Y también que quedó en la historia como el primer caso de crimen lesbofóbico. Como se darán cuenta, ya han pasado 32 años, el caso ya se cerró, no se encontraron culpables, los culpables siguen probablemente libres, siguen tranquilos viviendo en sus casas con sus familias heteros, quién sabe cómo. Y sin embargo, ya han pasado estos 32 años y seguimos viviendo lo mismo. O sea, acá no ha cambiado nada para las lesbianas. Si bien, no sé, se promulgó hace algunos años atrás la ley Zamudio, originada por el crimen homofóbico que se realizó a un joven menor de edad que era gay, para nosotras esta ley poco funciona. En el caso de Nicole Saavedra y en el caso de María Pía, no se está haciendo presente no se estaba haciendo presente la ley Zamudio hasta que comenzaron a haber presiones. Entonces, nuestra condición frente a este sistema es una condición que lamentablemente, hablando judicialmente, me refiero a condición, estamos recibiendo todas las migajas de la justicia. Por lo tanto, es casi iluso esperar que esta justicia

Entonces, si no está cumpliendo en el caso emblemático, mucho menos nos va a cubrir a nosotros en el caso lesbofóbico de Nicole Saavedra, de Pía Castro. Entonces es una ley que está tapando todo lo que está ocurriendo, es una ley que la hicieron para quedar bien frente a organismos internacionales. Es como, bueno, son estrategias que suele utilizar el Estado chileno siempre. Así no lo utiliza solamente con las lesbianas, también lo utiliza con el pueblo mapuche. Y son, en definitiva, caretas internacionales que disfrazan la realidad que se vive en este territorio. Porque si bien, no sé, pues los convenios internacionales como la OIT, por ejemplo, con respecto al pueblo mapuche, que se supone que va a mitigar los abusos en contra de ese pueblo, como también este tipo de leyes, como la ley Zamudio, no tienen incidencia en la realidad, en la vida cotidiana, en la práctica. Entonces, ¿cuál es la finalidad de llevarlas a cabo? Al final es solamente una limpiada de imagen hacia el extranjero, que eso es lo único que les importa. Por eso estamos rompiendo también hoy día el cerco comunicacional, y qué importante que tengamos voz las lesbianas dentro de este espacio, dentro del feminismo también, cómo nos manifestamos como lesbianas, feministas, que lo cuestionamos todo, que queremos cambiarlo todo porque este mundo está hecho por hombres y nosotras no estamos, hemos estado incluidas. Entonces, ¿cuán profundo también podemos hacer nuestro análisis a partir de todo lo que ya han expuesto ustedes? ¿Cómo podemos estar también en constante reflexión a partir de estos hechos de violencia? Sabiendo que estamos en un contexto de guerra, como decía anteriormente Carla, y que, bueno, en democracia, en dictadura, en los diferentes países de Abya Yala, en diferentes contextos políticos, sociales, culturales, las lesbianas tenemos una voz que es y una propuesta, que es el amor entre mujeres, que es el amarnos, seguirnos amando a pesar de todo el odio y la violencia, y a partir de eso también cómo nos vamos comunicando y cómo vamos tejiendo redes de resistencia, y de resistencia no solamente para nosotras, sino que también para la tierra, redes que también inmediatamente se me viene a la cabeza también a Berta Cáceres también. Defensora de la tierra, sí. Sin duda, y que eso también es peligroso para el patriarcado. Uh-huh. Si finalmente la lesbofobia es una expresión, y en el caso de los crímenes de odio, de los asesinatos, de las violencias correctivas hacia las lesbianas, es como la lesbofobia en su máxima expresión. Pero creo que quienes nos movemos por la ciudad, por el trabajo, en la familia, hemos vivido en nuestras cuerpos situaciones de lesbofobia en distintos niveles. Entonces siempre se presenta y hay una impunidad tremenda en caso de los crímenes más brutales e incluso también en situaciones laborales donde somos expulsadas de ciertos espacios, también hay impunidad, también se invisibiliza. En el fondo, la lesbofobia niega nuestra experiencia como mujeres y en su máxima expresión la elimina, la borra. Y es algo que nace producto de que el patriarcado, en el fondo, tiene ciertas instituciones que son intocables, como la heterosexualidad, la maternidad obligatoria, la familia, sus religiones. Y que con ella se sustenta. La lesbiana, hay una rebeldía potencial en el ser lesbiana hacia el sistema patriarcal, porque te sales de esas instituciones. Entonces, hay un constante negar la experiencia de este cuerpo rebelde, y lo que se te exige en el fondo es ser femenina. Y el ser femenina es que estés más en silencio, en sumisión, ¿no? Y las lesbianas no están en sumisión, están respondiendo a deseos, a su deseo en el fondo. Entonces hay un sinnúmero de experiencias en las que desde el patriarcado y sus instituciones se precariza a las lesbianas, se insulta, se maltrata, se humilla. Pero también desde otro lado tiene relación a que las lesbianas han roto con, han quebrado con ciertas formas de relacionarse desde la, o sea, han roto la forma de relacionarse desde la misoginia, que es lo que propone el patriarcado, en que nos relacionemos entre mujeres desde la competencia, desde la desconfianza, desde el odio hacia nuestros cuerpos, el querer transformarnos, ¿cierto? Maquillarnos, estucarnos, y las lesbianas han roto con eso en su esencia, porque la base es el amor entre mujeres, ¿no? Y entonces la violencia finalmente radica en negar esta experiencia de esta mujer que se sale de la feminidad finalmente y de la heterosexualidad, de los cánones que establecen los machos para fomentar el desarrollo de su sistema de dominación. Y siempre han existido las lesbianas, o sea, sí, desde la historia de la humanidad siempre han existido mujeres que se han resistido a la heterosexualidad obligatoria, compulsoria, y es necesario igual ir reconociendo cuáles son las manifestaciones de lesbofobia que están presentes en nuestra vida, en nuestra experiencia como lesbianas, ir reconociéndolas para ir saliéndonos de esas lógicas, ir denunciándolas también, ir caracterizando cómo es que se expresa la lesbofobia. Claro, porque a veces la lesbofobia se esconde como en otra forma, la esconden en otra forma, por ejemplo, en aconsejarte que quizás no tomes el camino de ser lesbiana porque lo puedes pasar mal, porque puedes verte enfrentada a peligros, pero son peligros que vienen desde afuera, no vienen desde el ser lesbiana, vienen desde el odio, que la misoginia que hay. Entonces muchas veces, como dice Carla, ese odio se disfraza, lo tratan de mostrar de otra manera, o simplemente no van a reconocer que te están sacando del trabajo o que te están apartando de algún lugar por ser lesbiana, sino que buscando quizás otra excusa. Otra excusa, no es, sí, es tu tono, es, sí, tu forma, es que no me gusta como lo dije, o ya te gustan las mujeres, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué te vistes así? O tienes formas de disfrazarse también, no te van a decir directamente porque no es... no sé, no te van a decir directamente que no les gusta tu lesbianismo, sino que tiene otras formas en las que se manifiesta también. Y también el hecho de que nuestro lesbianismo también sea una postura política, que tenga una, que sea transversal y que atraviese como lo social, lo político, incomoda siempre, incomoda no solamente a, no sé, a quienes se dicen estar en un sistema o ser que son parte de alguna institución, sino también a quienes están en contra de esas instituciones estatales. Yo personalmente siento que ser lesbiana es como la rebeldía pura, o sea, ya te rebelaste contra el orden que genera la dominación de los otros seres. Entonces, para muchas también, incluso decir muchas, hay mujeres que odian a las lesbianas y hay mujeres que hetero que ejercen lesbofobia en colectivas, en la familia. Hay mamás que son lesbofóbicas, hay hermanas lesbofóbicas. Entonces es un tema súper que se puede ir ramificando en diferentes análisis. Lo importante es saber y dejar claro también que el ser lesbiana y asumirse como tal te libera del yugo del sistema en su completitud. Entonces, no sé, cuando estábamos conversando de cómo plantear este podcast que estamos enviando, también conversamos la importancia de plantear una invitación a vivir lo que es el amor entre mujeres, a vivir lo que es compartir un espacio separatista, a disfrutarlo. A lo mejor estamos lejos, pero igual van a estar con nosotras, de alguna manera. Y en todos los territorios también hay grupos de lesbianas, feministas, separatistas. Somos caletas. Somos muchas. En todas partes. Sí, y eso hay que, no sé, visibilizarlo también, que no solamente, no sé, nos tenemos que enfocar, o sea, es sumamente importante visibilizar nuestras compañeras que hemos perdido, nuestras hermanas lesbianas que hemos perdido, y también vamos a visibilizar lo bien que lo pasamos juntas, lo bacán y lo hermoso que es amarse entre mujeres, lo hermoso que es relacionarnos íntimamente entre mujeres y compartir estos espacios separatistas que nos entregan toda la seguridad, todo el amor y toda la sororidad que necesitamos para desarrollarnos completamente en lo que nosotras estimemos conveniente, sin ninguna persona, sin ningún macho, sin ninguna institución que esté delimitando, que esté encerrándonos o no permitiéndonos crecer en lo que nosotras nos propongamos. Sí, yo creo que ahí también tomar que yo veo, siento que la lesbofobia es como una manera como de cerrar el paso a una posibilidad súper bonita. Es una manera quizás del sistema de alejar a las mujeres de una opción súper linda de vida, de una posibilidad de vida tranquila, libre, feliz, alejándote de todas esas violencias, como dices tú, Ñarqui, creando espacios seguros, disfrutando, siendo felices entre nosotras, sin tener que exponernos a esas violencias, luchando contra ellas, pero sin tener que vivirlas a diario, sin tener que estar sometiéndonos de la manera en que se somete a las mujeres en una vida heterosexual. Y eso es muy peligroso para el sistema. Justamente. Lo desequilibra, lo desestabiliza y probablemente lo pueda destruir también. Así que, bueno. Están todas invitadas. Están todas invitadas a la sumarse. La vida es corta. Hazte torta. Bueno, entonces las dejamos con algo de música y nos estaríamos ya dándole final a este podcast. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. La piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno, cuánto será mi dolor. Traicionero. aún su alma vaga desolada por la callada, esa que su voz se siente en cada una de mis pisadas, por las que gritaban ahogando palabras susurradas aplastadas, y las que luchaban, cantaban y combatían en cada esquina, memoria de mi osadía. ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será mi dolor? Y yo canto por la sumisa a la que lo obligan a ir a misa, con la sonrisa de Mona Lisa, por la reprimida, esa que no sabe cuánto vale, cuánto tiene, ni a cuánto aspira, por la que lloraba lágrimas de rabia por no poder romper cadenas que nos atan y que te atan y que te matan. A ver, dime, ¿cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será mi dolor? A la que acribillaban, a la que se escondía, a la que maniataban, a la que lloraba, a la que perseguían. Por todas ellas hoy día alzamos nuestras voces y luchamos, porque una mujer que se revela es y será multiplicadora de rebeldías. Nos estamos despidiendo ya desde acá, desde el estudio, el Lesbo Estudio de Radio Humedales, acá en Concepción. Entregamos ya nuestras opiniones, nuestro material que queríamos compartir con ustedes para esta maratona mundial por el 8 de marzo. Y también, como dijimos en un inicio, por el 7 de marzo, que en Argentina es el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que, bueno, les agradecemos el habernos invitado a ser parte de esta maratona mundial. Desde acá vamos a seguir transmitiendo. Pueden encontrar nuestro Facebook, Radio Humedales, información sobre los programas que se comenzarán a realizar este año, ya que le estamos dando comienzo. Aprovechar de que nos están escuchando en Argentina también. Saludar a las familias y amigas de Iggy, que sabemos lo que le sucedió, sabemos que está encarcelada allá en Argentina por defenderse de los machos agresores que la violaron. Sabemos que mató a uno y que eso es una autodefensa. No compartimos el criterio de que es un asesinato cualquiera, ella se defendió, así que deseamos su pronta libertad, le mandamos mucha fuerza, así como a todas las lesbianas que estén privadas de libertad en toda Villa Ayala. Bueno, me despido también aquí, Carla. Me parece un hito histórico esta maratona. Así que me alegra mucho que como Radio Humedales nos hayamos sumado. Le mando un saludo muy grande a mis compañeras de los distintos territorios, a las lesbianas, a las mujeres. Y Y bueno, básicamente queríamos en este espacio, ¿cierto?, comunicarle a través de esta maratona el significado de nuestro lesbianismo, de nuestra propuesta política, en el fondo, del separatismo, que para nosotras el separatismo es lésbico. Significa separarse de las instituciones del patriarcado y de los hombres, en el fondo. No es que estemos aisladas y ni que no nos relacionemos con los hombres, sino que nuestra política está hecha entre mujeres. Y lo político también es personal, nuestra sexualidad también la vivimos entre mujeres. Es una forma de tiene un potencial de cuidado entre nosotras también, de crear nuevas formas de relacionarse, que dentro del patriarcado no podrían ocurrir. Tiene un potencial creativo, imaginativo el ser lesbiana, así que eso era lo que queríamos transmitir en este espacio radial y lo que proponemos como Radio Humedales también. Así que un abrazo grande y me despido. Un abrazo grande, un saludo cariñoso, cariños, apapachos, regaloneos para todas las compas, tortas, tortilleras, lesbianas que están por ahí, las lenchas, las areperas. Las camionas, todas las lesbianas que están resistiendo, que están en el feminismo también. Las zapatonas. A las que no están en el feminismo, que se lleguen para estos lados. A las feministas que no son lesbianas, que también se lleguen al lesbianismo. Que es una tremenda complicidad que hay entre ser mujer, ser lesbiana, ser feminista, consciente de todo este, de todo lo que estamos viviendo hoy en día en Abya Yala. Contenta de poder estar acá con ustedes, de que sean mis compañeras, de que podamos tener estas reflexiones profundas, de que sigamos reflexionando juntas, de que nos sigamos escuchando con las otras radios, con los otros programas que hay al aire. Ojalá estar constantemente así enredadas y hablándonos y susurrándonos y gritándonos entre nosotras, cantándonos canciones lindas y disfrutando de buena música, igual hecha por mujeres, hecha por lesbianas. Así es que eso, que sea un buen 8 de marzo para todas, bien rebelde, bien activo, bien combativo en las calles, en las casas, en las camas, en todas partes. Sí, y a propósito del comentario hace un rato, el 9 de julio, por la fecha del asesinato de Mónica Briones, en Chile es el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que, bueno, ahí vamos a estar quizás un 9 de julio haciendo otras cosas, despedirme, enviarle harto cariño, repetir la invitación, como dicen las compañeras. Siempre hay una posibilidad de ser lesbiana, de ser lesbiana feminista, de poder conocer lo bonito de la experiencia. Así que, harto cariño. No se quede sin conocer la experiencia. No se quede con la duda en esta vida que es corta. No se puede morir sin vivir la experiencia lésbica. Justamente. Y háganle quedarse en la experiencia lésbica. Bueno. Harto cariño y muchas gracias a ustedes por compartir. Muy buen espacio. Sí. Gracias a todas. Y para terminar, libertad, la machi Francisca Linconao, que sigue encarcelada, que sigue en prisión domiciliaria. Libertad, Lorenza Cayuán, que está encarcelada acá en Concepción. Libertad, todas las presas del capital, del patriarcado. Libertad, Iggy. Y las esperamos en la calle. Peucayal.